Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Paseo a la Plaza de la Ciudad de Buenos Aires, y habiendo pasado casi 4 minutos de la 1 de la mañana en la mitad del país, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Este es tu espacio exclusivo, animal. Nuestra habitual sección dedicada a los animales y al cuidado de los mismos, animales. Sí, no más vale. Y aquí tenemos muchas monografías zoológicas. Muy buenos trabajos hoy, ¿eh? Por ejemplo, sosténgalo sin lastimarlo. Sí. ¿A quién? Al perro. Ah. O cómo sostener al perro. Es extraordinario, porque nos llaman muchos oyentes que dicen, ay, es verdad. ¿De dónde sostener al perro? No sé dónde agarrarlo. No, el perro... No es como el gato que lo caza de acá atrás. No, cuidado, cuidado. No. Porque el perro tiene la característica, tiene el cuerpo cilíndrico. Y todos tenemos cuerpo cilíndrico. Y muchos lo agarran de la pata. La pata es muy delgada, como un palito. Y se quedan con la pata en la mano. Y más si usted lo empieza a revolear al perro, peor, por ahí se queda con la pata en la mano y el perro sale. Hay que agarrarlo de la cintura. Vamos a ver qué dice acá. ¿Qué dice acá? ¿No? Dice, la mayoría de la gente suele alzar a su perro tomándolos por la piel que está detrás del cogote. Sí. Efectivamente. Como a los gatos. Sí, como dijo usted, lo agarra de, como a un niño a veces, ¿no? No, un niño. De atrás del cogote. Ay, qué dolor. Y lo levanta y dice, te dije que no corrieras. Pero el niño no tiene pellejo, y menos el niño Patovica, que no tiene de dónde. No, es verdad, que no tiene cogote. Dice, y lo dejan suspendido en el aire al perro, así, un montón algunos segundos. Este procedimiento es terriblemente peligroso. Puede lastimarlo y hacerle doler y matarlo. ¡Sí, señor! Lo mata, porque usted lo agarra de acá y justo le aprieta la vena sobona. Sí. Una vena que le pasa justo por la nuca al perro. La única que tiene el perro. La única que tiene. La única comunicación que tiene la cabeza del perro con todo el distrito inferior. Hasta la cola. Es la vena sobona que tiene justo acá atrás. Usted le aprieta justo la vena, le impide la circulación de la sangre y el perro le quiere decir a usted, pero escúcheme, pero no sabe, el perro ni siquiera sabe esto que yo sé, si lo quiere decir y no puede por falta de lenguaje y por falta de tener algo que decir. Pero cómo va a tener un circuito, por falta de algo que decir, un corazón, un circuito sanguíneo con una sola vena, ¿por dónde va? Porque está mal hecho el perro. Si estuviera bien hecho, pero sería ¿cómo? Pamela Anderson y no el perro. Sí, pero qué vena. Sí, bueno. Ah, sí, sí, es una vena, la sobona, ¿no? Sí. Es una vena, como tiene esa sola, muy amplia, casi como... Como el cuerpo mismo. No, como el cuerpo no, pero muy ancha, muy ancha. Bueno, no importa eso, no lo agarre más de ahí, señora. Y nada más, qué tanta explicación. Perfecto. Te oyes por radio, que no hay que agarrarlo ahí, no lo agarre. Yo noté que... Nada, señor. Yo noté que el perro reacciona mal cuando lo agarran. El gato no, se queda tranquilo, perfecto. Al gato le gusta. Al gato no le importa, porque el gato está hecho distinto. Tiene infinidad de venas que le surcan el cogote. Sí, sí. Y a él le gusta, porque incluso tiene acá... Tiene medio flojo el gato. Tiene unos nervios. Claro. Que ahí está localizada una sensación de placer del gato, que cuando le tocas ahí... El gato dice, ¿pero cómo? El gato dice, yes. El gato tiene en todo el cuerpo la sensación de placer. Sí, todo el cuerpo. El gato no vas a comparar un gato con un perro. No sé, no importa. No, aparte es riesgoso. Estaba pensando, un perro, por ejemplo, un perro de carácter bravo, de guardia. Perro de guardia. Y yo no, no lo levanto de ninguna manera. Y capaz que le duele y da vuelta a la cabeza y le come la mano. Pero levantarse levanta a los perros chiquititos. De porquería, chiquititos. No va a levantar un Doberman que lo chumba, no va a levantar. Primero que no podés porque pesa 86 kilos. Y segundo que te morfa. ¿Qué le va a hacer UPA, UPA un grandanés? Más no, bien pero por diría. Eso agotemos, aclaremos todo. Todo, sí, es ahora, verdad. Hay gente que lo levanta al perro. Incluso que se lo tiran entre los miembros de la familia. Ah, pero ¿qué como es? Gracia. El perro chiquita, como un chiquito, como una gracia, lo levantan para arriba, lo atajan de nuevo y se lo tiran, y lo agarra, creyendo que al perro le hace gracia. No le hace gracia al perro. Está impresionado el perro. Sí, sí. Además, eso de tirar para arriba es peligroso, sobre todo en lugares con ventiladores de techo. Sí. Claro, okay. Que vuelve y hay un perro para cada uno. Además, los perros tienen muy débil la cadera, ¿usted sabe eso, no? Sí. No tienen cadera los perros. ¿Dónde vio la cadera del perro? ¿Cuál vendría a ser la cadera sí, del perro? Sí, de donde le salen los dos muslos están atados a la cadera. Es una porquería. Una cadera chiquita. Cadera de perro. Y bueno, y los perros se lastiman muy fácilmente la cadera por esto, por... Y aparte el perro no... El estar en el aire, sin ningún tipo de punto de apoyo, volando... Lo angustia un montón el perro. Sí. Porque no sabe qué está haciendo ahí. Nosotros teníamos un perro, digo nosotros, con unos socios, ¿no? ¿Unos socios? Teníamos un socio pequeño, para un perro. Sí, yo me hice socio de unas personas que habían puesto un circo. Ah, qué bien. Pero era un circo de bajo presupuesto, ¿no? El circo que va por los barrios. Sí, un circo así, medio... ¿Qué nombre le habían puesto? Pues siempre le ponen nombres... No, este era Hermanos, ¿vio? En vez de Hermanos... ¿Cómo? ¿Houdini Hermanos? Hermanos Barnum le habíamos puesto en homenaje a la mentira, porque en realidad sí. Queríamos que la gente nos confundiera con el famoso Circus Barnum. No importa, hicimos el circo, bajísimo presupuesto. Sí, bueno, me imagino, debería tener un mago... Llamémosle así. ¿Pero cómo? ¿Cómo? El trapecista arrastraba las... Tenía que levantar las patas para no arrastrarlas. Estaba muy bajo el trapecio. El trapecio bajo le quita emoción. Y sí, tiene que ponerlo por lo menos. Volaba y ya iba raspando el suelo. Pero había malabaristas. En todas partes hay malabaristas. No, ¿cómo en todas partes? En todas las esquinas ya hay malabaristas. Sí, ahora sí. Así que voy a ir al circo a verlos. Y por me imagino un mango que habría ver en todas las esquinas. ¿Cómo? Animales amaestrados. Bueno, teníamos un perro justamente. Tragasable. Y teníamos un perro y empezamos a adiestrarlo en el siguiente número. Nosotros le prendíamos fuego al perro y el perro saltaba por un aro. No, al no, revés. No, pero es al revés. El aro. El aro tiene que estar prendido, el perro no. ¿Cómo? Es al revés, rocía el aro, con querosén, por ejemplo, rocía el aro y el perro salta por el medio y no se quema, eso es lo que... Con razón, el perro no aprendía, no iba ni para atrás ni para adelante el perro, no lo aprendía, ¿no? Cambiamos de perro todos los días prácticamente, porque usted lo prende, echamos un poco de sangajola al perro, sí. Lo prendíamos y el perro salía rajando. Que... No le rinde así. Sí, no... y finalmente lo tirábamos al perro. Sí. Como él no tenía voluntad, agarrábamos al perro y lo tirábamos de una punta a la otra. La gente no veía que éramos nosotros que lo tiramos. Veían pasar al perro en el aire. Y que pasaba a través del aro y desaparecía por otra culisse. Con un y éramos nosotros que lo tirábamos de una parte a otra. Un espectáculo extraordinario. Pero... La gente aplaudía a rabiar. Justamente. Así se llamaba el perro. ¿Y qué es de la vida de rabiar? Hubo varios rabiares. Ajá. Lo cambiamos en cada función, porque imagínense, el perro salía un poco chamuscado. Y... Diga que el perro no era bueno y no se vengó de ustedes, porque lo que hacían era una gran crueldad con el animal. Podría ser, pero elegíamos perros cortos de carácter también. Bueno, pues el perro, incendiarlo vivo es una cosa que no se le olvida nunca más. Ese es el único número que salía bueno. Después teníamos otro también interesante, que era, hacían los patos bailarines. Ah, ¿pero con patos reales? Con patos reales, sí. Ah, sí, qué bien. Lindo eso. Había un pianista que tocaba cualquier cosa, de swing... Un acordeonista, sí, en realidad. Sí. Y los patos bailaban. ¡Ay, qué lindo! Nosotros le calentábamos la chapa, arriba una chapa. ¡Ah! Se la calentábamos al rojo vivo. ¡Pero qué crueldad! Y el pato. Y bailaba. Y la gente aplaudía mucho. Discúlpeme, pero la verdad que es de muy mal gusto lo que cuenta de sus maltrato amigos. A los animales. Estoy nombrando los números más exitosos. Mirá, era una crueldad, lo podían haber denunciado. Todas las asociaciones protectoras de animales. ¿Cómo? No sabían, pensaban que los patos bailaban porque les habíamos enseñado los secretos del TAP. Se hace el piola con los animalitos. ¿Por qué no metió la cabeza en un león, por ejemplo? Lo hacíamos. ¿Ah, sí? ¿Tenían un león? No. Teníamos una piel de león que había sido... Que había sido alfombra en el boudoir de una señora. Y ¿cómo? Y entonces disfrazábamos a un señor también. Se metía dentro de la... Y se la metía gente... dentro, más o menos. Pero, y la gente también no... aparecía, porque como era un circo chiquito, no estaba sí. toda la carpa rodeando, sino que tenía un escenario y una carpa que estaba contra una pared. Ay, en, qué tristeza. En un baldío, contra una pared, una carpa que caía allí. Así, a un agua. Así, a una lona, agua. Un agua. Un agua, hay un pequeño escenario ahí, tapado. Entonces, sí. el león se asomaba un poco. Usted no lo veía del todo. Asomaba la cabeza y las patas de adelante. Detrás la cola colgaba miserablemente. Incluso aquella piel de león no llegaba hasta la cola porque había sido destruida por distintos animales. Y entonces yo metía la cabeza dentro de la fauce del león. ¿Y la cabeza que estaba vacía? ¿La mía? No. ¿La de león? También. Y claro, no metían, y el otro de... ¿no? Y todos decían, ay, pero ahí ya me aplaudían menos que al perro ya. Y sí, porque el león se lo ve medio flácido. Alguna gente sospechaba que aquel león por lo menos... mantenía alguna clase de acuerdo con nosotros. Y tenía desde... La principal característica de un león verdadero es que el león no pacta. No. Aquiles le dice a Héctor, seré erudito. En la Ilíada, Héctor y Aquiles van a pelear. Y Héctor le dice, antes de pelear a muerte, hagamos un pacto. El vencedor... devolverá a sus familiares o a los suyos el cuerpo del vencido. Y Aquiles le dice, yo no pacto contigo. ¿Pactan acaso los lobos con sus víctimas? ¿Pactan acaso los leones con los que irá a devorar? No. Y Aquiles le dice eso porque sabe que él va a vencer. Y entonces el león no pacta. Eso es un león. ¿Qué es un león? Un león que no tiene pactos con su domador. Cuando el león está arreglado, porque incluso leones verdaderos, le digo yo, como hombre de circo se lo digo, yo he visto leones verdaderos que están entongados con los tipos. Dice, bueno, me morfás, yo te doy de comer todos los días. Claro. Y el león se aviva y se conviene más. Llevarme bien seis con kilos, claro, 6 kilos de azotillo todos los días. Que no comérmelo a este tipo. Un atracón. Un atracón sí. de un tipo peso 80 kilos, pero y mañana, ¿Y mañana qué hago? Así que el león tiene su viveza. Tengo una pregunta. ¿Y no tenían ese tipo de atracciones del tipo freak? ¿Cómo qué? ¿Fritz? Freak. Freaks. El payaso freak. Como un enano, una mujer barbuda. Teníamos ahí la interacción. Teníamos una mujer con cierta tendencia a la barba. Al hirsutismo. Pero. Con no el bozo. Sí. Pero una vecina que conocíamos que. No se había hecho el bozo. Tenía unos pelos de esos que van saliendo. Sí, pero eso no es mujer barbuda. Mayormente las verrugas. Eso no es una mujer barbuda. Después, esa es la boletería, póngala. Teníamos algunos petizos, pero no más que eso. Lo que sí hicimos una trampa que... A veces hay hombres muy enormes, gigantes. Sí. Hombres montaña. Hicimos la mujer barbuda, pero era un tipo. Era un tipo. Y lo disfrazó de mujer. ¿Eh? Lo disfrazó de mujer para que... Sí, se le pusimos un traje sastre. Y pero parecía una... Sí, un tipo de enfrente. Pero... Al fiambre era Valverde. Llamaba Valverde y usaba una barba, más o menos como la suya, tampoco era... porque si le ponemos mucha no lo van a creer. No, bueno. Entonces apareció Valverde con un traje sastre, con usted, la mujer barbuda. Tipo saludado, buenas tardes. Y la gente y se iba, imagínese, ya está, la mujer barbuda es un número que termina al empezar. Sí. Sí, es verdad. No tiene desarrollo dramático. No. Es la mujer barbuda al comienzo de la escena y al final. No, es verdad, no tiene. A menos que interactúe con los payasos. Y sí, bueno, todo, pero ya le tiene que agregar algo, en cuyo caso ya usted no la sigue por barbuda, sino por otra razón. Tengo una pregunta, porque en los circos hace algunos años había el hombre bala. No hay circo que no tenga hombre bala. Bueno, es una atracción hace mucho si no tiempo. Está nombrando a la máxima atracción de nuestro circo. El hombre bala. Un cañón. Teníamos un cañón. Habíamos comprado un cañón. Sí, ¿dónde lo compraron? ¿En rezagos militares? ¿Algo por el estilo? Sí, todo para el pirata. Bueno, ahora cerraron. Pues lo asaltaban mucho. Y vendían de todo ahí, que eso, tapita para ojo, pata de palo, gancho, barbas, potilla, pañuelo para que. Entonces, claro, y la clientela ahí. Artículos de pirata, pistolones. Claro. Galeones, todo. Loros, claro. Me imagino también. Sí, ¿cómo? Loros. Loros para ponerse, sí, efectivamente, como el señor Silver. Y también vendían cañones. Cañones. Señores, compramos uno grande. Es el más grande que tengan, porque me metió el tipo adentro. Sí, sí, sí, sí. Después lo modificamos un poco para que escupiera. Una cosa es una bala y otra es un hombre. Sí, sí, le digo, sí, la verdad. Y sí. Le digo la verdad, aunque hay. Bien. Es todo un arte porque hay que saber poner la cantidad de pólvora adecuada. A veces se nos iba la mano con la pólvora. Y claro, eso, porque eso lleva una medida. Los primeros hombres bala que tuvimos, incluso no les pudimos pagar. ¿A los deudos? No, aparecieron más directamente. Ah. ¿Pero qué, le puso mucho y qué, voló, sí, a otro barrio? Sí, vos le pones mucho y vuela y andás a ver dónde cae. Nosotros. Por ahí al río. Claro, hay que ponerle poquita, ¿no? Para que. Y pero tan poquita no, porque por ahí se te queda encajado el hombre bala, sale la mitad del cuerpo, es un fracaso. Varias, sí, veces pasó eso. Te sientes una cosa tipo cohete de. Plof. Un cohete puff. Claro. Esos cuentes fracasos, puf, salió el tipo, queda asomado ahí al cañón, hasta la cintura. La luz de la gente. Lo ideal es que. Claro, acá no teníamos. El techo de la carpa estaba 2 metros y medio, ¿no? Ay, ¿pero qué? Una carpa de playa, claro. De un camping. Entonces, medio le apuntamos a una abertura que tenés y pues salía por ahí. Sí. Caía más o menos 10, 15 metros lo ideal. En un terreno, en algo. En un terreno caía ahí, o si no, a veces caía al lado, al patio, de una señora. Después se enojó y dice, que no caiga más porque no lo doy, dice. O lo devuelvo en pedazo. Sí, yo estaba pensando que no cualquiera tiene que encontrar la persona justa que entre en el diámetro del cañón. Sí, el hombre bala tiene que ser una persona pequeña y ágil, pequeña. Sí, sí. Sí. Que tenga buen caer. Hmm. Buen caer. Sí, sí, que tampoco. Poníamos un casco así, con una punta como una bala, prendíamos la mecha y hacíamos toda una cosa, ¿no? Sí, sí. No, aparte, si es la atracción principal, había sí, que. Sí, sí. Al final, cuando terminaba la función. El último número, el hombre bala, pum, salía por arriba y la gente se iba. Por ahí ya oían el estrépito. Era muy dramático cuando oían a caer arriba algún vidrio, algún. Cuando teníamos la suerte que el tipo caía, ponele en una claraboya. Ah, blim, blim, blim, blim, blim, blim. Ah, y la gente más. Aplaudía. Más carácter dramático. Sí, sí, sí. ¿Y qué pasó con el circo? ¿Lo cerró o sigue? Con el circo no, ahí empezaba a venir poca gente. Mm. Sí. La televisión lo mató. Sí, sí, sí. Y la computadora. Y también la computadora. Las computadoras, sí. Mire, era una cosa que. Y también que no se renuevan los. Y también eso, los, era una porquería, números. Eso lo mató también. Sí, sí. Quisimos hacer una pequeña kermesse después, ya para. Digo, como sí, aprovechando la lona. Claro, para aprovechar la lona más que nada. Claro, ya que. Y hacíamos todo, gane premio, emboque en el agujero, qué sí, sé yo. Que también está. Póngale la cola al chancho, reviente globos mordiscones. hágale upa al perro. Tire el perro, sí, sí, o a ver quién escupe más lejos, todas esas cosas, ¿no? Y no tuvimos mucho éxito, no tuvimos. Sí, porque aparte la mayoría después, de sí. Los trucos están trucados, de los juegos. Toda la gente de no lo gana dice, nadie. No, aquí ganan ustedes nada más. Sí, sí. Yo quiero el elefante de peluche de 300 pesos. Y ya la muerte fue cuando nos tuvimos que mudar. Porque nos echaron del baldío porque iban nos a construir. ¿Corrió la municipalidad? Iban a construir y nos tuvimos que ir al kilómetro 71 de la ruta 3. Ah, 15 cuadras de la ruta por un, ay, qué feo. Por un sendero, ni siquiera calle. Pero ese lugar. Un sendero entre los yuyos. Que hay el cartel que decía kermesse, decía con una flecha. A 15 cuadras kermesse. No, pues la ruta, ¿quién gran va a parar? Kermesse, los muchachos. Y iba, estaba ahí, habíamos limpiado un poco, un alambrado, estaban los tipos ahí. ¿Y quién va a llegar? Y no, hay que desviarse. Sí, sí, iba muy poca gente, casi diría que nadie. Ay, ay. Ahora, ¿y por qué no ponemos hicimos, nosotros? Disculpeme, quisimos construir un tren fantasma ahí. Ah, tren fantasma. El tren fantasma. Eso sí, es lo más lindo, para lo un más chico. Lindo, porque... Un tren fantasma, bueno, también de muy bajo presupuesto, ¿no? Bueno, pero algo de miedo tiene que dar. No, habíamos hecho como una especie de túnel con bolsa arpillera y cañas. Toda la armazón de cañas. Y por había un riel. ¿Un riel había? No, un carro, ¿para qué el riel? Sí. Más o menos nosotros sabíamos. Bueno. Y uno, medio disfrazado de fantasma, lo empujaba. Sí. Por abajo el túnel de bolsa arpillera, que medio, si era de día, no teníamos. Deja gracia. Pasar la luz, claro. Claro. Ay, y adentro, por en cada recodo, se asomaba uno y te decía. Y se asustaba la gente. Eran 7 metros. ¿7 metros? ¿Pero qué? ¿A los 30 segundos terminaba el tren? Menos, un poco menos. ¿El susto te venía después, cuando salías? No, eso, ya está. Dos sustos tenía. Uno que te hacía... y otro... No, porque yo... Ya había un cajón de muertos que se abría. Sí. ¿Real era el cajón de muertos? ¿Eh? ¿Era real? No, cajón. Un cajón. Bueno, pero ni siquiera un cajón eso. Cajón cualquiera, era un cajón de manzana... se abría y salía un tipo que a veces ni venía. ¡Qué tristeza! Imagínese, no era más laburo. No, ya sé, pero ¿cómo veis la gente con esas atracciones? A veces al tren fantasma entraban con alguna ilusión. ¡Uy, da sí? mucho miedo, señor! Decían. Sí, decía el tipo, a ver, un poco... ya está. No, porque yo recuerdo el Ital Pag era fantástico. Sí, claro, inclusive claro. Uno pasaba por telarañas que sentía los hilitos de la telaraña en la cara. Ah, yo me desmayé una vez ahí. ¿Sí? Me desmayé, me tuvieron que sacar. Y sí, porque el miedo era... Daba más miedo cómo se golpeaban las puertas cuando entraba el carrito que lo que había adentro. Sí. Había curvas, de repente una curva pronunciada y salió pero, el esqueleto. ¿Y usted ahí no tenía el palo enjabonado? A veces. Lo poníamos. Era muy difícil el palo jabonado. Es muy difícil, hay que estar tenemos entrenado. Un palo jabonado, ese sí, ¿no? Un palo de la luz, porque justo había un palo de la luz. Y... Che, digo, ¿por qué no cortamos la luz? Cortamos todo de... la luz. Lo enjabonamos el palo. Compramos, sí. Me acuerdo, 20 paquetes de jabón Linsul. Y arriba le pusimos un premio. ¿Qué había? Había una caja de alfajores. Tanto lío por una caja de alfajores. Sí, bueno, bien, sí. Tanto lío porque subiste un palo. Bueno. Y la gente iba, se anotaba. Los muchachos, pues, la muchachada claro. Van para compadrear entre las novias. Y me dice, yo voy a subir, Y vas a ver. Y llegaba el tipo hasta la mitad y digo, no te quiero más, dice, porque me voy a andar ahora, voy a andar con el dragón de la Nelly, que dice que se lo sube al palo hasta arriba y agarra la caja de alfajores de minas para ella. Era en Uruguay. Bueno, y porque pero. También, sí. Yo me imagino que han tenido ese martillo. El martillo para el forzudo teníamos. Sí, que ese, hace golpear una campana. Sí, pero lo teníamos, era trampa. Y vos golpeabas y la campana no subía. No suena nada. Igual que el palo enjabonado, cuando alguno estaba por llegar a la punta, lo empezábamos a mover. Pero ¿cómo? Pero con algún sistema invisible. Sí, teníamos unos hilos, sí. Unas sogas atadas en la base, y a una seña empezábamos todos a sacudir. Y pero la gente no se daba cuenta que empezaba a ondular. Sí, se daba un poco de cuenta, pero nosotros decíamos, no es verdad, y la gente te cree. Y pero después el concurso tiene que de quien escupe más lejos. Ah, ¿eso también? Que también se hizo internacional eso. Pero ya lo organizó Tinelli, ¿no? Pero claro. Nosotros fuimos. Ah, usted lo impulsó. Y el muchacho, siempre lo cuento, de Obrien era. ¿Ah, sí? No me acuerdo si de Obrien o de Oigen. De uno de esos pueblos. ¿Qué, el tipo, 7 metros 30 tenía de récord. ¿7.30 de escupida? A pie firme, No, porque hay muchos que con carrera vienen corriendo y antes de llegar a la línea, ¡pah! No. A pie firme, 7.30. ¿Y cómo mide? Tenía mide una abertura. Y tenía una técnica para escupir. Discúlpeme, yo no voy a describir eso delante de personas. No, está bien, pero. Decentes. ¿Tiene que llegar completo? No, sí, señor. Tiene que llegar algo. Pregúntele al jurado, quiere anotarse, se anota. Me imagino que el secreto es una gran fuerza en el diafragma. Sí. Efectivamente. Y una gran presión y velocidad. Este muchacho tenía las minas que quería. Pero era un guanaco, discúlpeme. Porque había ganado el concurso, ganarse el concurso. Él se ensoberbeció un poco, ¿no? Ya sabía que... Un momento, dice, aire, dice. ¿Qué tal, cómo te va? Dice, usted es el muchacho, el, ¿sí? Y salía con la que quería. A la salida, ay, dice, escupime. ¿Cómo? Pero señor... Ahora, mire usted, la gente del noticiero está más o menos a 7 metros y monedas. Sí, pero no va a llegar. Bueno, hacemos un alto y después continuamos con este concurso. Sí. Mientras oímos las noticias de noticiero, justamente. Queremos saber cómo anda el humo, ¿eh? Sí. Permiso.